Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les quiero dar de nuevo la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un recorrido por la geografía amplia y ancha del punk latinoamericano de todas las épocas. En esta oportunidad nos vamos a detener en el puerto de Concepción, en Chile. Y para que ustedes se den una idea del tamaño de esta ciudad, decirles que en el año 2002 estaba conformada por 216.000 habitantes. Sin embargo, fue en 1985 cuando comienza la andadura la agrupación de la cual vamos a hablar el día de hoy, de Emociones Clandestinas, liderada por Jorge Yogi Alvarado. Sin embargo, en su primera grabación, en su primer demo, la voz cantante la hacía una chica, Carmen Narváez, que se puede escuchar en lo que hoy se puede conseguir como su primer demo. 2 años después se mudan a Santiago de Chile en 1987 para conseguir un contrato con una multinacional, con EMI, para grabar lo que fue su primer y único disco bajo el título Abajo en la Costanera. Se cuenta que los Emociones Clandestinas grabaron los demos de este disco en casa de Jorge González, el cantante de Los Prisioneros, con el cual hicieron muy buena amistad. Y aunque no aparecen en los créditos, esta agrupación, Los Prisioneros, participaron en los coros del álbum. El tema más conocido de Abajo en la Costanera es uno bajo el nombre El Nuevo Baile, que en ese momento fue el gran hit del disco, que mostraba las influencias de géneros como el punk, el new wave y el pop de la banda. En un disco que líricamente hace una crítica social muy inteligente mediante la ironía. Hay que decir que después de este gran éxito en ventas, que se editó solamente en formato cassette y se tuvo que esperar hasta el año 2006 para su edición en disco compacto, la banda quiso editar un segundo disco. Sin embargo, era un contexto muy difícil para el país, pues se estaba realizando el plebiscito que sacó democráticamente al dictador Augusto Pinochet. Decir que fue celebrado el 5 de octubre de 1988 y casi 4 millones de personas votaron por el no, es decir, para que se fuera la dictadura. Y esto de alguna manera saboteó la intención de sacar un segundo disco y la banda se desintegró en meses posteriores. Hay que decir que de esta producción vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, la divertida Cajitas Rectangulares, y en segundo lugar, la canción más áspera, mucho más punk, bajo el título No Me Puedo Acostumbrar. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene y disfruten a Emociones Clandestinas. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por NoesFM.com. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares, fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. Siéntate en ella como un idiota, yo que te hablo, tú que me callas. Cerra de guía en todas partes, también en la cama, donde vayas. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Malditas cajitas rectangulares, en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas rectangulares, fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. ves las novelas y las seriales, ves las noticias y los comerciales, ves el fútbol y todos los deportes, ves las noticias musicales. Amagalao. Malditas cajitas angulares, fabrica de estrellas que son industrias, fabrica los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares, están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares, el ardido en los libros que te olvidaste. ¿Recuerdas cuando niño los cuentos de mamá con las rectangulares? Ya te quedaste, en ellas puedes estar a maldísimo. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. No me puedo acostumbrar, noche y día me tengo que vigilar, a poner en lado a cada palabra que desee pronunciar. No me puedo acostumbrar a toda esa propaganda, desquiciante, desordenada, a tener las manos limpias y mi nombre ligado a nada. A todo eso no, no me puedo acostumbrar, no me puedo acostumbrar, no me puedo acostumbrar. Tengo 17 y quiero vivir, mi derecho lo voy a exigir. No me puedo acostumbrar a esas botas en el parque y a los programas en la TV, a las mentes cuadradas educadas en la universidad, a esa grosera prepotencia uniformada. No me puedo acostumbrar a esas idiotas en las esquinas gritando por líderes que no lo más. A todo eso no, no me puedo acostumbrar, no me puedo acostumbrar, no me puedo acostumbrar. Tengo 27 y quiero vivir, es mi derecho, lo voy a exigir. ya te les han quedado a tener las manos limpias y mi nombre me ha ganado todo esa larga.